El semiólogo francés Roland Barthes afirmaba que un mensaje tiene un sentido denotado y un sentido connotado. El denotado refiere a la primera lectura que se puede hacer de este mensaje, y el connotado es una segunda lectura que presenta un sentido difuso, complejo, no precisamente claro, generalmente ideológico. En este conflicto de Clarín contra el gobierno, está lleno de mensajes con un sentido connotado, más allá de los denotados. De parte del gobierno, la creación de un observatorio de medios y el pronunciamiento por una nueva ley de radiodifusión en este contexto de conflicto con el grupo multimedios más importante del país, puede tener una segunda lectura de intereses propios, políticos, no totalmente claros, más allá de la pertinencia y lo positivo que puedan ser ambos proyectos, tanto el observatorio de medios como el proyecto por una nueva ley de radiodifusión. Del otro lado, Clarín, desde que se inició el conflicto, comenzó a titular en tapa con mayor énfasis en sentido negativo del gobierno. Inflación, malas noticias en el conflicto con el campo, posturas aparentemente en contra del gobierno, editoriales opinando no tan en favor del gobierno, tapas del diario con titulares grandes respecto de la inflación, respecto de el conflicto con el campo en términos negativos, las principales noticias de TN y el noticiero de Canal 13 han tenido un tenor más negativo, una visión más negativa de parte del gobierno. La guerra de Clarín con el gobierno va mucho más allá de declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, o el pronunciamiento del grupo multimedios a través de sus periodistas, de sus medios o de sus editorialistas. Quedarse en los sentidos denotados y olvidar los connotados puede ser un recorte de la realidad un tanto peligroso. Esto es La Cocina del Periodismo.